debe significar que la gente va a tener más al alcance este tipo de productos, lo cual nos sería de gran ayuda para empezar a dar los pasos necesarios hacia una movilidad electrificada. Pero además, otra gran noticia dentro de esta es que se van a construir, se van a armar en nuestro país, específicamente en la planta de Ciudad Sahagún Hidalgo. Y entonces aquí empieza a cobrar sentido justamente hablando del talento. ¿Por qué? Porque el hecho de que esta marca china traiga la tecnología necesaria a México para construir sus vehículos eléctricos le va a dar la oportunidad a la mano de obra mexicana, a los ingenieros mexicanos, en empezar a ser parte fundamental, inclusive parte... Este mes revolucionario harás lo que sea por estrenar un Volkswagen. Llévate un Vento desde 199.990 pesos con mensualidades de 2.199 pesos. Aplica con plan crédito de Volkswagen Leasing, válido del 19 al 30 de noviembre de 2019. Cat promedio informativo del 30.1% sin IVA. Consulta términos y condiciones en promociones www.mx. Volkswagen City Altabrisa, calle 7, fraccionamiento Altabrisa. Volkswagen City Altabrisa trajo para ti A Puro Motor con JH Tarmac. Con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Recuerden que en esta vida todo tiene remedio. Lo importante es ponerle buena actitud. Hasta entonces. Super Pizza, hecha para compartir, presentó. Te presentamos el vocabulario de la Real Academia de Superpizza. Contratación, grupo de personas conformado por cajeros, repartidores y pizzeros que conviven y tienen un proyecto de vida en común, todos ellos en una misma sucursal de Superpizza. Te invitamos a formar parte de nuestra familia. Conoce nuestras vacantes en www.superpizza.com.mx. Ahora que ya sabes cuál es el remedio, necesitarás una dosis cada sábado. Esto fue El Remedio Radio. Recuerda que tu siguiente cita es la próxima semana en punto de la 1:00 p.m. Los deseos de Navidad están en Liverpool. Prepárate para el frío y recibe hasta 20% en monedero electrónico en moda de invierno, como chamarras y chalecos en las mejores marcas como Aeropostal, Pun Roma, American Eagle y muchas más. Válido al 30 de noviembre. Consulta restricciones en piso de venta. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Revolucionar es como una emoción. Y en el PRI, las emociones nunca mienten. Hoy tenemos que subirle las revoluciones a lo que tenemos que cambiar. Vamos a subirle las revoluciones al carácter y al orgullo. Hoy tenemos que subirle las revoluciones a las elecciones abiertas. Vamos a subirle las revoluciones a nuestra militancia. Vamos a subirle las revoluciones hasta volver a ganarnos tu confianza. Gracias. PRI, el Partido de México. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. Contra la influenza, protégete. Deben vacunarse personas con diabetes, obesidad y enfermedades del corazón o respiratorias. También personas que viven con VIH-SIDA, enfermos de cáncer o inmunosuprimidos, así como todo el personal de salud. Recuerda, la vacuna es gratuita y se aplica en cualquier unidad de salud. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnate. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. De acuerdo a las disposiciones oficiales, Radio Fórmula Mérida informa que el contenido del siguiente programa es clasificación B, contenido para adolescentes y adultos. Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Rosanna, Rosanna. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3521, sabadito, ya fin de noviembre, ya casi estamos para entrar al mes de diciembre, las fiestas, la Navidad, las posadas. ¿Ya tiene posadas? ¿Cuántas posadas tiene ya apalabradas? Pues no se me atarugue, ya hay que buscar posadas. Póngase en modo navideño, o sea, acepto invitaciones de tamalitos, todo lo que sea, bueno, en modo navideño, ¿no? Porque ya viene la Navidad, es la mejor época de diciembre, ya las temperaturas están muy agradables, aunque ahorita vamos después del primer frente frío que sí llegó aquí a la península, vamos un poco en ascenso hasta que llegue el próximo fin de semana, tal vez calurosón. Ya sabe, pues, pero no hay problema, nosotros con la crioterapia resolvemos absolutamente todo lo relacionado con el calor, así es de que quédese con nosotros en esta emisión, que tenemos una conversación especial para usted, porque me acompaña aquí en el estudio el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy contento, como siempre, de estar aquí acompañándote. Y la verdad es que, como tú dices, pues sí, ya terminando prácticamente, no solamente el mes de noviembre, terminando el año, qué bárbaro. Se ha ido rapidísimo. Ya. ¿Cómo cierras Control Odontológico, doctor? Control Odontológico, gracias a Dios, bastante bien. Esperemos cerrar diciembre todavía, porque pues ya ves que no trabajamos. Las fiestas esas son de, ahora sí que hay muchas fiestas y realmente hasta el 2021 es cuando nosotros seguimos teniendo nuestros horarios. Oye, normales. Pero cae a media semana Navidad y Año Nuevo, ¿no? Sí. O sea, prácticamente mató la semana, ¿no? Así es, efectivamente. Así es que sí vamos a estar al pendiente, por supuesto, de nuestros pacientes y todo. Claro. Pero sí, efectivamente, son varios días que vamos a tener de fiestas, como tú dices, ¿no? Gracias a Dios, esperemos que a todos también les haya ido muy bien en este año, que las cosas se mejoren todavía más para el próximo. Y bueno, pues no hay otra cosa más que seguirle echando muchas ganas, mi querido Roberto. Pues sí, prepararse para el año que viene, porque está medio tenebroso con estas políticas que nos quieren imponer el gobierno federal, que reducen mucho el gasto, que eso es lo malo. El gobierno debería de estar para el gasto público, infraestructura, inversión. No hay crecimiento. En lugar de ahorrar, ¿para qué quieren ahorrar? Mejor que lo gaste. Así es. Y también esa filosofía de darle dinero a la gente que más lo necesita, que nadie le va a decir que no. Por compasión, pero mejor que les dé mejores escuelas, que les dé carreteras, oportunidades de trabajo, claro, haciendo hospitales, escuelas, infraestructura. Claro. Eso es lo que tiene que hacer cuando un gobierno. Cuando hay ese tipo de desarrollo, cuando hay ese tipo de inversiones, por supuesto que generas a tu alrededor pues movimientos económicos que hacen que la economía se desarrolle mejor. Entonces, sí, efectivamente, ahí metieron un freno muy, muy drástico y sí considero que pues vamos a terminar pues sin haber ningún crecimiento en este año. Pues sí, entonces, cero crecimiento. Y bueno, ojalá, a ver si él dice que ahora sí ya va a invertir. Bueno, en fin, hay que prepararnos. Yo la verdad así no es. Le creo nada. Así hay es. Que prepararnos en nuestros negocios, pues para así seguir creciendo, mantener a tus clientes, que precisamente el tema de hoy es vende como los grandes. Fíjate, qué interesante esta frase, doctor. Deja de vender y logra que te compren. Así es. Es una filosofía muy interesante desde el punto de vista vendedor, ¿no? Bueno, yo pienso, mi querido Roberto, que todo mundo somos vendedores. todos vendemos algún producto o algún servicio. Y aquel que sepa y conozca perfectamente bien de lo que vende, ya sea el producto o los servicios que vende, pues es aquel que va a saber y que se sepa comunicar bien con la gente, es aquel que va a tener mejores oportunidades de desarrollo, mejores ventas y ventas, como tú dices, vender a lo grande, pero hay que saber más. Y fíjate, lo que mencionas es muy interesante, doctor, porque efectivamente todos somos vendedores y lo primero que vendemos es a uno mismo. Sí, efectivamente. Tienes que aprender a venderte, ¿no? Sí. A venderte con tu mamá. Si eras el séptimo de hijo de la familia, tenías que saber cómo ganarte, venderte, por de veras, ¿a poco no? La forma en que le debes de llegar para pedirle permiso para alguna cosa, o que te compre algo, ¿no? Sí. Y luego la novia, novio, siempre hay un momento en el que debemos de aprender a vendernos, ¿no? Así es. O cuando buscaste tu primera chamba, o pusiste tu primer consultorio, etcétera. O sea, Esa es una cosa que ahora se le ha tomado una relevancia muy importante desde hace ya algunos años, pero en nuestra época realmente el que te enseñaran a vender a un profesional, a un profesionista, realmente eso no era algo común. Sí, no. Cada quien llegaba y ponía, por ejemplo, en mi caso, su consultorio, y en base a las relaciones, en base a la comunicación que tenía con la gente, al lugar donde estaba ubicado, en base a eso era como vendía sus servicios. O aquella empresa que, por ejemplo, la de automóviles, pues aquella se publicitaba y tenía un X tipo de vehículos para cada nicho de la sociedad, y entonces la gente iba solita a solicitar ese tipo de servicios. Correcto. En ese entonces no te enseñaban a que tú les vendieras, más bien ellos llegaban a comprarte. Correcto. Y yo creo que el gran secreto de las ventas es que aprendas a que te compren. Así es. Fíjate, yo me acuerdo, pues hace cuando yo empecé en ventas, allá en los 70s, finales de los 70s, mediados de los 70s. Tienes mucha experiencia. Ya mejor ni sigo hablando. Andaba aquel Alex Day. Alex Day me suena. Era un conferencista que hablaba de ventas, ¿no? Fue el primero o el segundo. También estaba este otro que hablaba de la excelencia, el doctor... ¿Quién? También muy conocido conferencista, ahorita me viene el nombre, pero ellos siempre enfatizaban, los dos, que primero, tenías que ser auténtico para que la gente te compre. Sí. ¿No? Todos podemos distinguir a un vendedor cuando te quiere engañar. Por supuesto. Lo que pasa es que a veces, pues andamos en la loca y hoy hasta te embaucan por teléfono. Sí. ¿No? No, fíjate que antes, lo que tú dices, la gente llegaba y te compraba, por ejemplo, X producto, un automóvil, porque había nada más 4 marcas diferentes de automóviles. Mm. Y además se peleaban por un coche y ni siquiera comprabas el auto que te gustaba por el color o por las características, sino el que había. Correcto. Entonces, es cierto. Realmente el vendedor ni siquiera estaba preparado para poder conocer todos los atributos de ese automóvil. A lo mejor el comprador lo conocía más que el vendedor. ¿Pero por qué? Porque no había la competencia que hay ahora. Sí, correcto. Entonces, ahí viene el otro factor, que es la competencia. Uno debe de estar mejor preparado, conocer perfectamente bien el producto que tiene para poderlo ofrecer y, como tú dices, hacerle sentir al cliente que es una necesidad para él comprarte. Es absolutamente. Y todo basado en la confianza entre las personas. Exacto. Que es fundamental la confianza. Bueno, vamos a platicar de algunos de los puntos que quien escribió este artículo, pues en base a su experiencia, nos lo comenta y los vamos a platicar con usted para que, pues para que aprendamos a vender a lo grande. ¿No le gustaría a usted? Y ahora que viene diciembre, ¿no? Así es de que muy bien. Ahorita regresamos, no se me vaya. Con el Niflito. Visítanos y descubre los mejores precios en baños, pisos, aires acondicionados, calentadores, puertas, iluminación, grifería, plomería y electricidad. Aprovecha grandes descuentos en cientos de productos o pagos diferidos con tarjetas participantes. Pon manos a la obra y construye, decora o remodela con el Niflito. ¿Sabes a qué sabe la corrupción? No te quedes con el mal sabor de boca. Dale más fuerza a tu queja recurriendo al mecanismo de queja para apoyarte y propiciar una respuesta de la autoridad. Visítanos en la Avenida Alemán a la vuelta de Plaza Fiesta. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión en Yucatán, promoviendo la acción ciudadana versus corrupción. Un buen día, el gobierno dijo a los que debían cientos o cientos de miles de millones de pesos de impuestos, borrón y cuenta nueva. Pero no se puede borrar de la vida de las mexicanas y los mexicanos los días y los años pasados en calles sin pavimento y sin alumbrado público. Por eso, en la Cámara de Diputados aprobamos reformas a la Constitución para prohibir la condonación de impuestos. Así los recursos se aplican donde más se necesitan y no pagan más los que menos tienen. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. México se transforma. La Secretaría de Educación Pública firmó un convenio de colaboración con el Servicio de Administración Tributaria con el objetivo de difundir el civismo fiscal, toda vez que se les inculcará a los niños la cultura de esta obligación federal con material didáctico, videos y contenidos para su difusión en instituciones educativas y plataformas digitales de la SEP. Así, México se transforma. A todo mal, un remedio. Y en eso tenemos grandes experiencias. Recibe una dosis de negocios en ventaja competitiva, marketing y creatividad, cultura, cine, autos, a puro motor, entrevistas y más con Elizabeth Michel. Inspírate y levántate con El Remedio Radio. Todos los sábados a la 1:00 p.m. Suministramos tu dosis diaria de información en elremedioes.mx y en las redes sociales. Este programa es presentado por Super Pizza, hecha para compartir. Fórmula del bienestar. Dormir es la mejor manera de cargar energía. Cuando no se duerme lo suficiente, el lóbulo frontal no puede trabajar de manera apropiada. Esto significa que tu pensamiento creativo sufrirá, te sentirás más indeciso y tendrás menor control sobre tus emociones. Otro de los procesos cognitivos que se verán afectados es el del estado de alerta, concentración y la resolución de problemas. La privación del sueño, además, puede llevar a la depresión, manía y paranoia. Por lo tanto, asegúrate de dormir por lo menos 7 horas. Evita mirar televisión en altas horas de la noche. Si tienes problemas para conciliar el sueño o dormir, consulta con un médico. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana ya huele a Navidad. Pero bueno, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Gracias a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que nos acompaña en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los negocios. Quédese con nosotros. Mire, las redes sociales se han vuelto un medios de comunicación muy importantes. Siempre platicamos, comentamos, ahí nos encuentra en cualquier momento que usted guste platicar o comunicarnos algo en las redes sociales. Y gracias también al estudio de Fórmula en los Negocios, el estudio virtual, como lo llamo yo, que hacen posible que tenga usted este programa en su aparato receptor. Gracias bien por eso. Y gracias a usted por acompañarnos. Ya mire, el año que viene vamos a cumplir 12 años. ¡Qué barbaridad! En abril. ¡Qué bien! Abril 19. Felicidades, mi querido Roberto. 12 años, se dice rápido, ¿verdad? No, son muchos años. Oye, pero sí. ¿Cuántos años tienes tú ya con nosotros? Bueno, ¿dos, tres, cuatro? Probablemente, la verdad es que no tengo el registro, pero sí voy a hacer memoria, pero sí, ya algunos años que me invitas y muy contento de estar aquí contigo, la verdad. Oye, interesante, ¿no? Cómo, pues, lo importante de mantenerte, fuimos los pioneros, somos los originales, porque hay copias por todos lados. Los auténticos. Los auténticos, y qué bueno. Y gracias a usted, porque gracias a usted que nos escucha, es posible que nos mantengamos, no, y además, mi querido, aquí en el aire. Así es, pero además imagínate, Roberto, el estar de la semana, el único día que no estás al aire es el domingo. Realmente estás presente con la audiencia de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche y los sábados de 2 a 3 de la tarde. Entonces, no es fácil que un programa, ahora que me dices ya va a cumplir 12 años, perdure con esa frecuencia. Y te felicito, realmente esto pues a la gente le gusta, siempre tiene muy buenos comentarios de tu programa, y por lo mismo lo escucha, porque sabe que aquí siempre se dicen cosas que les pueden ayudar para su empresa. Pues gracias por esas palabras, doctor. Es la verdad. Y pues ojalá que aquí sigamos. Por lo pronto, este año sí cargamos peregrinos todavía. Perfecto. Sí, sí cantan las posadas. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. En la actualidad cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Creo yo que son los puertos de altura internacionales en el Golfo de México, y esto le da una conectividad importantísima con nuestros vecinos de Norteamérica. Así es de que, mire, sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener la estacionalidad. Ahora, es importante, Joaquín, sí mencionar que los conceptos, digamos, de recesión clásica, pues no todos los tiene la economía mexicana. Por ejemplo, la inflación es muy pequeña, es muy baja, está controlada, está alrededor del 3%, como tú lo sabes. Sí. El desempleo no está en números tan altos. Entonces, eso hace que sí tenemos que ser muy cuidadosos para llamarle recesión a algo o no. Por eso requiere de un análisis mucho más amplio, que no es ahora sí que no es responsabilidad del instituto meternos en ese concepto, porque pues eso conlleva mucha serie de cosas más, ¿no? Es más análisis que un tema específico de medición. Bien, actuario, pues le aprecio mucho la explicación y el esfuerzo por explicarnos algo que es tan, tan técnico y complicado. Esto, pues, agradezco mucho y esperemos poderles ayudar en lo que ustedes necesiten. Gracias. Nomás déjeme pasarle esta pregunta. Me escribe una señora y me dice, oiga, ¿y eso a nosotros los mexicanos, qué, a las señoras, qué, los precios, qué quiere decir que crezca cero México? ¿En qué nos afecta? Pues lo que está diciendo es que no estamos generando mayor producto de lo que hemos generado en el pasado, al menos en el año pasado, sino de que estamos exactamente igual que antes, de tal manera que si bien los precios no han subido y algunas actividades no han tenido, tenemos que estar muy cuidadosos en que dado que no hay crecimiento, no hay una mayor producción, se puede contaminar algunos otros elementos. Eso es, digamos, lo que hay que tener cuidado. Afortunadamente la inflación está en niveles bajos, pero pues en algunos otros del pasado, te acordarás, Joaquín, que a veces había crecimiento negativo y se disparaban los precios. Hasta ahorita... Era automático. Monetaria. Sí, y en cambio ahora, pues no, ¿verdad? Incluso el tipo de cambio lo vemos bastante... Sí, ahora ya se ha recuperado, dio un salto a su momento y ya volvió a 19.42. Entonces, bueno, pues esto habla de una situación diferente a las que se tenían pues hace muchos años, cuando era el impacto del tipo de cambio impactaba por todos lados y era una situación muy generalizada. Ahora tenemos una economía totalmente diferente y sobre todo con un Banco de México de manera independiente cuidando la política monetaria, en fin, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocemos, ¿no? Bien, actuario Arturo Blancas, muchas gracias por su paciencia y por su colaboración. Al contrario, Joaquín, estamos a las órdenes. Buenas tardes, muchas gracias al actuario Arturo Blancas, director general de Estadística Económica del INEGI, que dice que no estamos en recesión, que desde México tiene este año un crecimiento cero de enero a septiembre. Y se lo planteé al director general de Estadísticas Económicas del INEGI, Arturo Blancas, porque Moody's y Bank of America declararon que México estaba oficialmente en recesión. Dos días después, el Banco de México redujo su estimado de crecimiento por primera vez al terreno de lo negativo, por primera vez, pues en años, en muchos años, ¿sí? Y lo colocó entre un menos 0.2%, o sea, decrecer 0.2%, a crecer un triste 0.2%. Depende solo de diciembre. Después de corte, la numeraria de las mañaneras con el doctor Luis Estrada, un adelanto a un año del gobierno del presidente López Obrador el domingo. Mañana. Los temas de la semana. Porque todavía hay mucho por decir. López Dóriga, edición fin de semana. En un momento continuamos. Estás escuchando López Dóriga. Gran venta navideña en Sears. Del viernes 29 de noviembre al domingo 1 de diciembre. Aprovecha hasta 20 mensualidades sin intereses con tarjetas Sears y bancarias participantes. Más hasta 20% de descuento. O hasta 50% de descuento directo. Viernes y sábado cerramos a las 10 de la noche. Sears me entiende. CAT 0% informativo. ¿No te oyen cuando se trata de corrupción? El mecanismo de queja te ayuda a ser escuchado. Infórmate en www.cai.org.mx. Escucha mi silencio. Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos. Escucha mis horarios. Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. A todo mal, un remedio. Y en eso tenemos grandes experiencias. Recibe una dosis de negocios en ventaja competitiva, marketing y creatividad, cultura, cine, autos, a puro motor, entrevistas y más con Elizabeth Michel. Inspírate y levántate con El Remedio Radio. Todos los sábados a la 1:00 p.m. Suministramos tu dosis diaria de información en elremedioes.mx y en las redes sociales. Este programa es presentado por Super Pizza, hecha para compartir. Recorriendo el mundo. Conocida como la Venecia del Norte, Brujas es una de las ciudades más visitadas de Bélgica, con más de 3 millones de viajeros que recorren sus empedradas calles cada año. Localizada a 90 kilómetros de Bruselas, Brujas es un sitio de una belleza indescriptible que presenta grandes reminiscencias del pasado. Hasta el siglo XV, fue una de las ciudades más prósperas del continente. Su red de canales hizo que fuera un importante centro comercial del norte de Europa. La Plaza Mayor es el corazón de Brujas, adornada de edificios neogóticos con colores alegres y frentes triangulares, donde todos los sábados se instala el mercado que atrae a muchos visitantes. Esta ciudad medieval cuenta con una gran cantidad de monumentos y tesoros artísticos, entre los que destacan la Iglesia de Nuestra Señora, la iglesia más famosa de Brujas, con su torre de 122 metros, que es la más alta de Bélgica. El Belfort o Campanario de Brujas es una joya de diseño gótico creada entre los siglos XIII a XVI. tiene 83 metros de altura y para llegar habrá que subir 366 escalones. El Muelle del Rosario es una de las atracciones más emblemáticas de la ciudad. Es ideal para tomar fotos y dar un paseo por el canal y los edificios. Lo ideal en Brujas es realizar el recorrido a pie. También se puede optar por emprender un paseo en barca a través de sus canales medievales y el Lago del Amor. Todavía hay mucho por decir. Los protagonistas de la noticia tienen la palabra. López Dóriga, edición fin de semana. Como cada lunes estuvo en este estudio el doctor Luis Estrada, director de SPIN, y analizó varios temas desde el crecimiento cero de los primeros tres trimestres del año, los 248 días de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, la presentación de su libro hacia una economía moral, el asilo a Evo Morales y la presencia del presidente en las redes sociales. ¿Cómo estás, querido Luis? ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? A todo dar gracias, ¿y tú? Bien, cuéntame. Bien, muchas gracias. ¿Qué hay? Es interesante ver, pues ya una semana de que se cumpla un año del gobierno del presidente López Obrador. Estamos cerrando ya el análisis de este primer año también de conferencias de lunes a viernes. El día de hoy se cumplen 360 días de gobierno, faltan 358 días de gobierno, faltan... Van de lunes a viernes 248 conferencias de prensa. Hoy se cumplen 126 días sin que el presidente presente sus estudios médicos, lo prometió, más de 4 meses, 126 días. Y ahora que se da a conocer el análisis de la recesión y el INEGI, lo que menciona, y otros bancos que están mencionando, fíjate, hoy se cumplen 95 días que el presidente dijo por última vez que creceríamos este año al 2%, apenas 3 meses prácticamente. Y 70 días... Imposible, puesto que de acuerdo a los datos del INEGI, el primer trimestre se decreció 0.1, en el segundo trimestre se decreció 0.2, y en el tercero salimos tablas. Pero fíjate entonces cómo evolucionó este tema en las conferencias y cómo el presidente apostó. Dijo, yo apuesto que vamos a crecer al 2%, a pesar de que los indicadores iban mostrando cero o negativo. Y el presidente dijo, pero es que todavía no acaba el año, espérense. Pero ya de plano hace 3 meses, un poco más, dejó de decirlo al 2%. Y también es importante mencionar que hoy se cumplen 70 días que el presidente no menciona que creceremos a 4% durante su administración, como también lo mencionaba al inicio de las conferencias. Y eso es más posible. ¿Es más factible que crezcamos el 4% en 2024 a que crezcamos este año? No, pero espera, es el promedio de toda su administración, no el último año. Es decir, si este año crecemos, o no, más bien, si tenemos cero crecimiento, entonces tendríamos que sobrecompensar en otros años más del 4% para alcanzar la meta promedio del 4%. Entonces, si los pronósticos muestran 0% este año, algo muy cercano a 1% el año que entra, eso es lo que están pronosticando, pues los mismos que pronosticaron cero para este, pues entonces imagínate cuánto tendría que ser la proporción, más de 5%, casi 6% en los últimos años para compensar la falta de crecimiento en este y el crecimiento tan bajo que se pronostica para el próximo año. Por cierto, en el libro, el presidente, en su libro que presentó la semana pasada, Hacia una economía moral, que presentó en la conferencia de prensa, recibió críticas el presidente por presentar un libro personal. Ahí sí que yo creo que esas críticas, sí. Pues, En un evento en Palacio Nacional, oficial, con recursos públicos, un libro editado por una editorial privada, en fin, recibió críticas por eso. En este libro... ahora sí que como te digo una cosa, te digo la otra. Pues ¿quién no presenta su libro? Digo, es como si yo lo presentara aquí, un libro. En otros países han sido sancionados funcionarios que han presentado libros personales en tribunas públicas. En todo caso, en este libro, el presidente no menciona ninguna de estas cifras. Ni el 2% para 2019, ni el 4% para todo el sexenio, a pesar de que, repito, ha sido todo un tema que el presidente ha insistido. La semana pasada, un poco recuperando un tema que creo que quedó volando, porque no nos dio tiempo de mencionarlo. El asunto de la llegada de Evo Morales a México desató, o yo te diría, multiplicó el número de menciones relacionadas con racismo en las conferencias. Y te voy a dar los números para darnos una idea. En las primeras 240 conferencias, que fue antes de que llegara Evo Morales a México, las primeras 240, el presidente había mencionado racismo o racista en las conferencias 21 veces, nada más. ¿En cuántas conferencias? 240. Es decir, una vez en promedio cada 11 conferencias, ¿ok? Llega Evo Morales y en esas 8 conferencias que van desde esa que decimos hasta la actual, lo ha dicho o ha mencionado el presidente 19 veces. Racismo, racista, casi igual. Es decir, el equivalente prácticamente a dos por conferencia. Antes era una cada 11 conferencias, ahora es dos veces cada conferencia. Es decir, las conferencias, en términos de mencionar la palabra racismo, racista, las conferencias post la llegada de Evo, una cada una de ellas equivale a 22 conferencias pre-Evo, en términos de las menciones del racismo. Uh-huh. Cosa que sabemos que Evo Morales lo tiene muy, pues yo te diría, fijo en sus discursos, en sus mensajes políticos, y que parecería que platicó con el presidente López Obrador y le mencionó, esta es una palabra que habrá que mencionar. Pero no han hablado. Que lo menciona, pues, por lo menos. No han hablado. No se han reunido. Bueno, oficialmente. No, te lo puedo, yo tengo información suficiente, vamos, seria para decirte que no se han reunido. Ok, ¿ni hablaron? No sé, okay. Pero no se han reunido. Bueno, en todo caso, el mensaje, pues habrá otras permíteme palabras. Permíteme interrumpirte. Sí, por supuesto. Me están informando que Alejandro Sandy y el ciudadano francés Frédéric Michel, secuestrados ayer en el Nevado de Toluca, han sido rescatados sanos y salvos. Qué bueno que así sea. Perdón. Muy bien. No, qué bueno. Buena noticia. Te decía, Joaquín, bueno, entonces, las menciones, pues, prácticamente iguales en menos de 8 conferencias. Ahora, esta mañana empezó a salir una pauta sobre el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, anuncios del gobierno. Todavía no es publicado en el Diario Oficial. No existe formalmente. No existe formalmente, ya hay. No solo un sitio de gobierno, que se llama así, sino aparte, bueno, pues mencionan las subastas del Instituto para devolver al pueblo robado. Por supuesto, cada vez que el presidente lo menciona sin que esté en ley, lo contamos como una afirmación falsa. En todo caso, se sigue utilizando la conferencia de prensa como un acto oficial de recursos públicos para mencionar una cuestión de este tipo. Ya por último, Joaquín, mencionar la palabra. Llevamos el conteo de palabras, ya sabemos que el top 5 son corrupción es la número 1, pueblo es la número 2, Pemex es la número 3, neoliberales y conservadores sumados es la número 4. Y la número 5, que ha subido rápido en la lista, es imagínense, que es justo el preámbulo que utiliza el presidente para irse todo hacia atrás en la historia y contar, pues, el periodo de que le resulte útil para contextualizar, como él le llama, cada una de las preguntas que le hacen en la conferencia. Por cierto, la conferencia de hoy ha sido la que más participantes ha tenido. Participaron 15 personas en la conferencia. Incluso hubo preguntas que fueron contestadas por 5 funcionarios hoy. Imagínate el tema. Y obviamente, nada más para entender un poco, hubo muchas funcionarias hoy en la, sí, mayoría funcionarias en la conferencia de hoy, pero eso no quita que de 237 asistentes distintos que hemos contado a lo largo de las conferencias, 237, solo 70 han sido mujeres, es decir, el 29%. Y de estas 70, 21 nunca han participado, o sea, solamente han estado ahí, sentadas, sin hablar. La que más ha participado es la secretaria de Gobernación. Así supongo, es, ¿no? Así es. Pero en todo caso, en comparación, bueno, pues obviamente, de todos estos 15, Jesús Seade le hizo el presidente un mini reconocimiento, estaba muy contento, en fin. Creo que lo que demuestra es esta paridad que el presidente presume en su gabinete, pero pues que no necesariamente se refleja al momento de la participación de los funcionarios. Y mencionarte, hemos estado revisando, lo hemos platicado aquí, la audiencia de las conferencias en Facebook, del Facebook del presidente, que sabemos que es muy numerosa, a pesar de que es una proporción muy baja respecto de sus propios seguidores. Nos dimos a la tarea de revisar cómo está rankeado el podcast del presidente, en el cual se transmiten sus conferencias en dos plataformas. Primero, en Facebook, perdón, en Spotify, y en la segunda, en Apple, en los podcasts. Y te digo, en respecto de todos los géneros, el lugar que ocupa el podcast en Apple del presidente, la conferencia, es el lugar 213. ¿Eso es mucho o poco? Pues mira, en México, ¿eh? 213 en México. El podcast más escuchado en Apple es La Corneta. En noticias, en la categoría de noticias, el podcast del presidente está en el lugar 71. Creemos que es muy bajo para lo que dicen que pues mucha gente lo escucha. Ahí el doctor Netas es el primer lugar. Y en Spotify, la categoría de noticias y política, el presidente está en tercer lugar, la Radio de la República con Chumel está en primer lugar. En arte y entretenimiento, que también está considerado en esa categoría, es el séptimo lugar, y la Radio de la República nuevamente es aquí, el primer lugar. Antes de nosotros, Chumel. Exacto, previo. ¡Felicidades, Chumel! Previo a tu programa. Así que, a reserva de que revisemos con más cuidado y más detalle estos números en Spotify, se suma a esta percepción de que en las redes sociales, que es de donde presume el presidente que tiene más audiencia, en realidad, tal parecería que no es así. Vamos a revisar. En Facebook es lo más visto que hay. Recordemos también que en Facebook son solo 3 segundos. Sí, lo que sea. Y bueno, que son sus seguidores. Pero, y tenemos el 7% de sus seguidores sí, los que ven la conferencia. Sí, pero en números brutos. Pero, repito, solo se necesitan 3 segundos. O sea, yo quiero tener esa cifra. Bueno, todo parte del número de seguidores. De 400,000, bueno. Todo parte del número original de seguidores. Si el presidente tiene casi 7 millones de seguidores, que tenga en promedio 480,000, que es un número muy grande, pero respecto de sus seguidores, pues es un número yo pequeño. Yo haría una abstracción del total, digo, de seguidores, y me quedaría con él. ¿Con los seguidores? Yo no, con los que están viendo. Ah, con los de las vistas. Sí, con las vistas, sí, sí. La próxima semana, Joaquín, tendremos un resumen completo. Y lo vamos también a poner en redes de todo lo que sea el primer año. Termina justo este viernes en términos de conferencias. O sea que el lunes necesitamos más tiempo para el doctor Estrada, por favor, sí. Y vamos a poner una infografía especial con los datos más importantes, por supuesto, y toda la información, si googlean SPIN y conferencia presidente, ahí va a aparecer en redes sociales, en Twitter, @LuisEstrada_, y por supuesto en lopezdoriga.com. No, pues entonces el lunes sí vamos a necesitar más tiempo para el doctor Estrada, porque se va a echar todo el año, ¿no? El primer año. Viene todo el año. Va a estar bueno, ¿no? Yo creo que sí. ¿Te da tiempo hacerlo para el lunes? Sí, por supuesto. Todo. Bueno. Lo tenemos actualizado al día. Muy bien, sí lo sé. Pero quería que me lo dijeras. Entonces, ¿algo más? Pues nada más. Mira, quizá mencionarte el asunto de Sicilia, la frase de la semana que nosotros escogimos, dijo el presidente la semana pasada. Imagínense que yo voy a estar esperando aquí la prensa conservadora, fifí, y nuestros adversarios dándose vuelo. Yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores, el gran encuentro. ¿Cuántos días de notas en la prensa fifí sobre la marcha y el encuentro para que me sienten en el banquillo de los acusados y todo México se dé cuenta? ¡Qué barbaridad! Vilipendiado el presidente, ninguneado el presidente. Hasta que hubo alguien que le dijo sus verdades. De flojera eso. Yo recuerdo nada más en referencia a esto mismo que el presidente López Obrador no quiere, los foros que hizo el presidente Calderón en diferentes lugares, incluso yendo a las ciudades, en Ciudad sí. Juárez, en el Castillo de Chapultepec, donde justamente se sentó con las víctimas, con los familiares de personas que desaparecieron, que fueron asesinadas en la época más fuerte de violencia, y el presidente, de plano, aquí lo cito textual, el presidente López Obrador dijo, da flojera eso. Bueno. Gracias, doctor Estrada. Gracias a ti, Joaquín. Muy buenas tardes. Es el doctor Luis Estrada, analista político, director de SPIN. Ya sabe, todo lo encuentra en tu cuenta. Es SPIN y en conferencia presidente lo googlean, ahí está. Y @LuisEstrada_. Voy a unos anuncios y regreso. Con la denuncia de Yevko Polensky por el fuego. Amigo, no, ¿qué amigo? Yo le digo yo, es enemigo. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Estás escuchando López Dóriga. Está usted escuchando XHVG con 10.000 watts de potencia en el 94.5 de FM y XEVG con 2.500 watts de potencia en el 650 de amplitud modulada desde Mérida, Yucatán, México. Esta es tu fórmula. Estudios y oficinas, calle 33B, número 513 por 6, Colonia García Jiménez. Radio Fórmula, primera cadena nacional. Este 2019 nos volvemos a sumar. Yo compartí mi mejor receta. Yo voy a subastar una playera autografiada para apoyar a Teletón. Yo voy a donar una conferencia. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti qué te gusta hacer? ¿A ti qué te gusta hacer para apoyar a los niños de Teletón? En marzo inicia el Censo de Población y Vivienda 2020. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos, debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir... ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda, marzo 2020. INEGI. Conociendo México. En el STIRT, sección Mérida, trabajamos todos los días para fortalecer nuestra industria. Con responsabilidad, vanguardia y compromiso, hacemos de nuestro sindicato un sindicato más fuerte. STIRT CTM, sección Mérida, sindicato de vanguardia. La información más destacada del mundo de las finanzas en Fórmula Financiera. Con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Y hoy, gracias a los teléfonos inteligentes ya más mexicanos, tenemos acceso a Internet. Hoy que estamos escuchando acerca de estos ciberataques de los que nadie está exento, ¿desde qué a qué pasamos? ¿De cuántos millones a cuántos millones pudimos haber pasado, más o menos? Lunes a viernes, Fórmula Financiera en Grupo Fórmula. ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos de pe a pa? Decimos de pe a pa al referirnos a que algo se ha contado o memorizado con detalle y de principio a fin. El origen de la frase no está claro. Sin embargo, se cree que pudo surgir en los tiempos en que no existía la imprenta y se recurría a copistas o escribanos que, para dar fe de que habían hecho una transcripción fiel, agregaban la frase de palabra a palabra, abreviada más tarde como de pe a pe. Es probable que un pequeño error fonético se convirtiera en la expresión de pe a pa, guardando el mismo sentido de palabra a palabra. Sigue en la conversación con Joaquín López Dóriga. Todavía hay mucho por decir. Los protagonistas de la noticia tienen la palabra. López Dóriga, edición fin de semana. Esta semana, el martes, entrevisté a Yelko Polensky, secretaria general, presidenta en funciones de...